yo no sé. Junto a Gerardo Ortiz. Si el alcohol es un remedio para el dolor. Lamentablemente te tengo que contar que hoy gente de zona está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para otra botella. Gente de zona, Gerardo Ortiz, hoy están abandonando el ranking. Estaba en zona complicada la semana pasada, había quedado en el puesto número 40, último lugar del ranking, y ahí quedó lamentablemente puesto número 43 esta semana, ubicándose en el último lugar. Lamentablemente los votos no fueron esta semana suficiente para gente de zona. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Estamos a nada de llegar a la mitad del ranking. Estamos en el puesto número 11, donde hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada puesto 12, hoy puesto número 11. Estoy hablando de Camilo y nos hace Vida de Rico. Puesto número 11. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Camilo nos hace Vida de Rico esta semana, puesto número 11 en el ranking de la radio. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 11 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Daniel Leal haciendo Vivir Mi Vida junto a los chicos de Mía. Escuchamos a Juan y Rafa, Hay Amor, junto a Lucas Hugo. Escuchamos a Rey con La Falta Que Me Haces junto al Grupo Firme. A quien vamos a nominar ahora es a Dani Guardia. Dani Guardia, que saca esta canción junto a Lucho Castro, una de las voces de Banda 21, y se llama A Través del Vaso. Escuchalo, y si te gusta votarlo, te recuerdo que de los 6 nominados, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Tomaré, tomaré. Trataré de olvidarla. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. No, dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. Y dice, dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Te dije, no vas a saber a quién votar este fin de semana. Una canción mejor que la otra. Los nominados: Dani Guardia y Lucho Castro. A través del vaso. Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Canción nominada esta semana para ingresar al ranking. Hasta el momento, Dani Guardia a través del vaso junto a Lucho Castro. Daniel Leal, Vivir mi vida junto a los chicos de Mía. Juan y Rafa, Hay amor junto a Lucas Hugo. Rey, Con la falta que me haces junto al Grupo Firme. Esto lo armas vos, nos faltan dos nominados que los vamos a saber en cuestión de minutos nomás. Todo esto lo armas vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Es buena la ocasión para decirte adiós. Suena Samo. Empaca tu vanidad y ya no me busques. No voy a morir de amor. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará. Samo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34, hoy hablamos de descenso de un lugar. Te juro que lo intentaré. Puesto número 35. Aunque me duele el corazón, no voy a morir de amor. Te olvidaré. Te juro que te olvidaré. 40 canciones son las que tenés para votar. Aquí repasamos las 20 más votadas de esas 40. Y estamos en la mitad de esa cuenta regresiva. Estamos en el puesto número 10. Llegamos a las 10 más votadas. Puesto número 10 esta semana para Vacilos, que viene con ascenso de un lugar con Me gustas tú. Puesto número 10. El sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder. Eso que tú quieres saber, me gusta. Me gustas tú, me gustas. dando patas al gato. Yo me estaba complicando. Tanto tiempo para qué. Y ahora que te tengo al frente, veo todo diferente. Me llenaste de color el corazón. Me gusta el café de la mañana. Entras por mi ventana. Cómo está viniendo el día. Así los me gustas tú, puesto número 10 de esta semana. Y vamos a volver a hablar de ingresos en el ranking. Canciones que la semana pasada estábamos nominando y esta semana están ingresando gracias a tus votos. Ya hemos escuchado a Dana Paola, No Bailes Sola, junto a Sebastián Yatra, una versión acústica que esta semana ingresó al puesto número 23. Otra artista que estábamos nominando la semana pasada era Patti Cantú. Patti Cantú, y es la segunda canción más votada de esta semana. Por lo tanto, hoy Patti Cantú ingresa al ranking con Conocerte. Ahora todo está en tus manos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto la ubicamos? Todo esto lo armás vos. De lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Escuchamos entonces, ingresando al ranking esta semana, puesto número 22, Patti Cantú, Conocerte. Ya sufrimos suficiente, nos perdimos entre tanta gente. Para llegar aquí, ya olvidamos mil amores, apagamos un millón de errores. Para llegar aquí, y yo sé que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés. Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte. Aquí y sabré que fue por algo, lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo que viví. Cuando llegues aquí, y yo sé que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés. Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte. Que estés, sé que eres perfecto para mí.